Página 304, capítulo 38. Acá reventó el corazón de un prisionero. Hacer esas lapiceras nos llevó un trabajo infernal, y también fue infernal fabricar el serrucho, pero Jim aseguraba que lo peor de todo iba a ser hacer la inscripción. Me refiero a la inscripción esa que tiene que garabatear el prisionero en la pared, pero parece que no había más remedio que hacerla. Tom decía que era obligatorio, que jamás se había oído hablar de un prisionero que no dejara su inscripción en las paredes, junto con su escudo de armas. «Piensa en Lady Jane Grey, por ejemplo», dijo. «Piensa en Guilford Doodle, piensa en Northumberland. ¿Entiendes, Hack? Puede ser que sea mucho trabajo, pero ¿y qué? ¿Y qué si es mucho trabajo? ¿Qué le vamos a hacer? No podemos tomar por un atajo, ¿no, Jim? Tiene que hacer sus inscripciones y grabar su escudo de armas. Todos hacen eso». Jim dijo, «¿Sabe lo que pasa, amo Tom? Yo no tengo escudo de armas. Ni siquiera tengo una chaqueta. Lo único que tengo es esta vieja camisa. Y usted ya me dijo que en la camisa tengo que escribir el diario de mi vida». «No, Jim, no entiendes. Un escudo de armas es otra cosa». «Sí, pero igual Jim tiene razón», dije yo. «Él no tiene escudo de armas». «Ya me lo imaginaba», dijo Tom. «Pero va a ser mejor que se consiga uno antes de salir de aquí, porque vamos a hacer las cosas como corresponde. No quiero manchas en su expediente». Así que mientras Jim y yo afilábamos las plumas en un pedazo de teja, Jim haciéndose la suya con el bronce y yo la mía con la cuchara, Tom se puso a inventar un escudo de armas. Al rato dijo que había tenido tantas buenas ideas que ni siquiera sabía cuál elegir, pero que creía que la mejor era esta. Campo cruzado por barra diagonal oro sobre base derecha, saltier morado en la fese, con perro echado por cargos comunes, a sus pies una cadena almenada, símbolo de la esclavitud, con un chevron verde en un principal dentado y tres rayas invertidas sobre campo azul, con los puntos del nombril rampante sobre una danzet dentada, en la cresta un negro fugitivo, sable, con su atado al hombro, sobre la barra izquierda y un par de rojos que lo soportan, que venimos a ser tú y yo. El lema será «Maggiore fretta, minore atto». Lo saqué de un libro, quiere decir «cuanto más te apuras, más despacio vas». «Increíble», dije yo. «¿Y el resto qué quiere decir? No tenemos tiempo de ocuparnos de eso», dijo. «Tenemos que hacer todo pronto». «Está bien, Tom, pero por lo menos algunas palabras no me podrías explicar. ¿Qué es una fese?» «Una fese es... una fese es... mira, no hace ninguna falta que sepas lo que es una fese. Yo le voy a enseñar a Jim a dibujarla cuando llegue el momento». «Cuernos, Tom», protesté yo, «podrías explicar un poco. ¿Y una barra izquierda qué es?» «Oh, no sé, pero tiene que tener una. Toda la nobleza tiene una de esas». Siempre igual, si no se le daba la gana de explicarle a uno nada, no explicaba nada. Uno podía darle manija toda una semana, que era lo mismo. Bueno, terminó por fin con todo el asunto ese del escudo de armas, así que se puso a dar los toques finales a todo el resto, como ser planear una inscripción fúnebre. Dijo que tenía que haber una porque todos tenían. Inventó un montón y la fue anotando en un papel y después las leía en voz alta, por ejemplo... 1. Acá reventó el corazón de un prisionero. 2. Aquí malogró su desdichada vida un pobre prisionero, abandonado del mundo y de sus amigos. 3. Acá se rompió un corazón solitario y un espíritu cansado halló su descanso final después de 37 años de soledad y cautiverio. 4. Aquí sin hogar y sin amigos, después de 37 años de cruel cautiverio, pareció un noble extranjero, el hijo natural de Luis XIV. La voz de Tom se estremecía mientras leía lo que había escrito y parecía a punto de ponerse a llorar. Cuando terminó, no podía decidirse acerca de cuál era la que correspondía que Jim grabase en la pared, de tan buenas que le habían salido todas, pero al final dijo que lo mejor iba a ser grabarlas todas. Jim dijo que le iba a llevar un año entero grabar tanta cosa en esos troncos con un clavo, y que además él no sabía dibujar las letras, pero Tom dijo que le iba a recortar unos moldes y que entonces no iba a tener más que seguir el contorno con el clavo. Pero al rato dijo, «Ahora que lo pienso, esa pared de troncos no nos va a servir. No hay paredes de troncos en las mazmorras. Tenemos que grabar las inscripciones en una roca. Vamos a buscar una. Jim dijo que la roca iba a ser peor que los troncos. Dijo que le iba a llevar una barbaridad de tiempo grabar eso en la roca y que nunca iba a poder salir de allí. Pero Tom dijo que iba a permitir que yo lo ayudara. Después echó un vistazo a ver cómo íbamos con la fabricación de nuestras lapiceras. Era un trabajo endemoniado, aburrido, pesado y lento, y mis manos no tenían oportunidad, las pobres, de curarse de sus ampollas, y además no adelantábamos nada o casi nada, así que Tom dijo: «Ya sé lo que vamos a hacer, necesitamos roca para el escudo de armas y para las inscripciones fúnebres, y podemos matar dos pájaros con la misma roca. Hay una piedra de afilar enorme allá en el molino. Vamos a robarla y vamos a grabar en ella todo. Y de paso afilamos las lapiceras y el serrucho también». No era poca cosa esa idea, y tampoco la piedra de afilar era poca cosa, pero igual consideramos que nos las íbamos a poder arreglar con ella. No era medianoche todavía, así que nos fuimos para el molino, mientras Jim seguía trabajando. Nos agarramos la piedra y la llevamos rodando para el lado de la casa, pero era pesadísima, así que resultaba un trabajo muy difícil. A veces, por mucho que nos esforzáramos, no podíamos evitar que se cayese y muchas veces estuvo a punto de aplastarnos. Tom decía que seguro que alguno de los dos iba a morir aplastado antes de que llegáramos a la choza. Recorrimos la mitad del camino y ya estábamos agotados y casi ahogados en nuestro propio sudor. Nos dimos cuenta de que no podíamos con ella, no íbamos a tener más remedio que buscarlo a Jim. Así que Jim levantó su cama, desenganchó la cadena de la pata y se la enroscó alrededor del cuello, y después salimos todos por el túnel y fuimos a donde estaba la piedra, y entre Jim y yo llevamos la piedra como si nada, mientras Tom nos daba instrucciones. Nunca vi un chico más adecuado para él que para dar instrucciones. Sabía de todo. Nuestro túnel era bastante grande, pero no tanto como para que pasase la piedra. Pero Jim agarró un pico y en un santiamén lo agrandó. Después Tom marcó con un clavo lo que había que hacer y lo puso a Jim a trabajar, usando el clavo como cincel y una barra de hierro que sacamos de los cachivaches que había en el galponcito como martillo. Le dijo que trabajara hasta que se le derritiera el cabo de vela y que después se podía ir a dormir, y que escondiese la piedra de afilar en el colchón de paja y se acostase encima. Después lo ayudamos a poner otra vez la cadena en la pata de la cama y pensamos en irnos a dormir nosotros también. Pero Tom se acordó de algo y dijo: «¿No tienes arañas aquí, Jim?» «No, gracias a Dios no hay ninguna, amo Tom». «Está bien, vamos a tener que conseguirte algunas». «Pero, hijito, no quiero arañas. Me dan miedo. Sería como tener víboras cascabel». Tom se quedó pensando un par de minutos y después dijo: «Es una buena idea, me parece razonable». «Sí, es una idea de primera. ¿Y dónde la podrías meter?» «¿Dónde podría meter qué cosa, amo Tom?» «A la víbora cascabel, claro está». «Que Dios me libre, amo Tom. Si se llega a meter una víbora cascabel aquí dentro, soy capaz de romper la pared esa con la cabeza para escaparme». «Pero Jim, después de un tiempo, ¿ya no le tendrías más miedo? Podrías domesticarla». «¿Domesticarla?» «Sí, es fácil. Todos los animales agradecen que uno los trate bien y los acaricie. Ni se les ocurriría hacerle daño a alguien que los acaricia. Eso es algo que todos los libros explican. Así que podrías tratar. Todo lo que te pido es que trates 2 o 3 días. Vas a ver que al poco tiempo te va a querer mucho y va a dormir en tu cama, y no se te va a separar ni un minuto, y te la vas a poder enroscar en el cuello y enseñarle a meter la cabeza dentro de tu boca». «Por favor, amo Tom, no me diga esas cosas, no puedo soportarlas. Así que me va a dejar que meta su cabeza en mi boca, así nomás, nada más que porque yo se lo pido». «Bueno, puede esperar tranquila que yo se lo pida. Y otra cosa, no quiero que duerma conmigo». «No seas tonto, Jim, los prisioneros tienen que tener alguna mascota. Y si bien es cierto que no hay antecedentes de que hayan usado víboras cascabel de mascotas, tanto mejor, más gloria para ti por haber sido el primero en haberlo intentado». «Es que yo no quiero esa gloria, amo Tom. La víbora va a venir y lo va a morder a Jim en la cara. Y entonces, ¿dónde está la gloria?» «No, señor, no quiero nada de eso». «Maldición, ¿no puedes intentarlo por lo menos?» Lo único que te pido es eso, que trates. No hace falta que te quedes con ella si no funciona. Y si después la víbora me pica justo cuando yo estoy tratando, mire, amo Tom, yo estoy dispuesto a lo que haga falta, aunque no me parezca razonable. Pero si usted y Jack me traen una víbora cascabel para que yo la domestique, yo me mando a mudar, le juro. Bueno, entonces dejémoslo así, ya que te pones tan cabeza dura. Vamos a conseguirte algunas culebras y les podemos atar unos botones en la cola y hacer de cuenta que son víboras cascabel. Supongo que puede andar. Es así que las puedo aguantar, amo Tom, pero ojalá pudiera pasar sin ellas también. Le digo una cosa, nunca me imaginé que daba tanto trabajo ser un prisionero. Sí que da trabajo, si se quieren hacer las cosas bien. ¿Ratas tienes? No, señor, no vi ninguna. Bueno, vamos a tener que conseguirte algunas ratas. Pero, amo Tom, no quiero ratas, son unas criaturas endemoniadas y molestan muchísimo. Siempre andan paseándose por encima de uno y le muerden a uno los pies cuando uno se quiere dormir, por lo que sé. No, señor, si hay que elegir, prefiero las culebras, pero ratas no. No sé qué se puede hacer con las ratas. Pero, Jim, tienes que tener ratas. Todos los prisioneros tienen ratas. Así que no protestes tanto. No se conocen prisioneros que no hayan tenido ratas. No hay antecedentes. Y las entrenan, y las miman, y les enseñan trucos. Y después ya son tan sociables como las moscas. Pero vas a tener que tocarles música. ¿Tienes algo con qué hacer música? No tengo nada más que un peine y un pedazo de papel y un birimbao, pero no sé si les gustará esa música. Sí que les va a gustar. A ellas no les importa qué clase de música es. Un birimbao está perfecto para una rata. A todos los animales les gusta la música y en una prisión directamente se vuelven locos con la música, especialmente si es música triste, y de un birimbao no sale más que música triste. Eso es algo que siempre les interesa a las ratas. Van a salir para ver qué te pasa. Sí, está perfecto, todo arreglado. Vas a tener que sentarte en la cama por la noche antes de irte a dormir y a la mañana muy temprano y tocar tu birimbao. Toca el último eslabón se ha roto. Es una de las cosas que enseguida atrae a las ratas. Y después de tocar durante 2 o 3 minutos, ya vas a ver cómo las ratas y las víboras y las arañas y todos los bichos empiezan a preocupar por ti y vienen a ver qué te pasa. Y luego, con toda nobleza, se te van a empezar a trepar por todas partes y la van a pasar muy, pero muy bien. Sí, supongo que ellas la van a pasar bien, amo Tom. Pero ¿cómo la va a pasar, Jim? Le juro que no entiendo. ¿Para qué es todo esto? Pero igual voy a hacer lo que haya que hacer. Supongo que lo mejor va a ser que los tenga contentos a todos esos bichos. Así no hay lío en la casa. Tom se quedó un rato pensando a ver si no se olvidaba de nada y después dijo... Ya me olvidaba de algo. ¿Te parece que podrás criar una flor aquí adentro? No sé, en una de esas, pero está muy oscuro y yo no estoy demasiado acostumbrado a ver flores. No creo que valga la pena. Bueno, vas a tener que tratar de todos modos. Hay antecedentes. Supongo que una de esas plantas de candelaria, que parecen una cola de gato, podría crecer aquí, pero no creo que valga la mitad del trabajo que nos va a dar. No crea, te vamos a conseguir una chiquita y la vas a plantar en ese rincón y la vas a criar. Y no la llames Candelaria, la tienes que llamar Figiola. Es el nombre que corresponde cuando uno está en prisión. Y vas a tener que regarla con tus lágrimas. Pero si tengo mucha agua de pozo, amo Tom. Pero es que no hay que usar agua de pozo, hay que regarla con lágrimas. Así es como se hace. Amo Tom, yo podría hacer crecer 2 candelarias regándolas con agua de pozo en el mismo tiempo en que un tipo no puede hacer crecer ni una si las riega con lágrimas. Pero no es esa la idea. Es obligatorio que la riegues con lágrimas. Se me van a morir, amo Tom, seguro que se me muere, porque yo lloro muy poco. Tom pareció quedarse varado, pero lo estudió un poco. Y después dijo a Jim que iba a tener que ponerse lo más triste que pudiera y ayudarse un poco con una cebolla. Prometió que iba a ir a las cabañas de los negros para meter una en secreto en la taza de café de Jim por la mañana. Jim dijo que prefería que le pusieran tabaco en el café y empezó a encontrarle tantos defectos a todo ese asunto con la cuestión de que había que criar una candelaria y darles conciertos a las ratas y mimar a las víboras y a las arañas y a todos esos bichos, sin contar con todo el trabajo que le estaban dando las lapiceras y el diario de su vida, y todo lo demás, y se quejó tanto de que esto de ser un prisionero ya le estaba pareciendo un trabajo más pesado que cualquier otro que hubiese hecho en toda su vida, que Tom casi perdió la paciencia. Le dijo que nunca jamás había habido un prisionero con más oportunidades de lucirse y de hacerse famoso que él, pero que él no sabía apreciar y que estaba desperdiciando sus mejores ideas, así que al final Jim dijo que lo sentía mucho y que no lo iba a volver a hacer, y después Tom y yo nos fuimos a acostar.